con la yuta. Ella se mantiene pura como un litro de que te tiene un culito hijo de puta. Si el amor fuera un empleo, ella se puso pa' oseo. Si el sexo fuera una droga, yo soy el vicioso que todos los días me la capeo. Y si le tiro cuando no veo, no colabora con lo feo. Ella se mantiene pura como un kilo de blanca, loca con mi maleanteo. El de la combi, Camimbe, los grilantes, dímelo Yeezy. Nosotros somos callos, no entendemos de pollito, ¿viste? Pedro en el maquineo, eo, eo.